momento son tres los muertos por los incidentes en la provincia de Jujuy durante el desalojo de unas 500 familias que estaban asentadas desde hace una semana en el espacio conocido como El Triángulo. Desde ahí reclamaban tierras y viviendas. Y algo presiento. A veces hasta criticados por tener consideración, sensibilidad a distintas expresiones de la gente de protesta sin llegar a producir ningún hecho lamentable como el de hoy. Tres muertos, este es el saldo parcial del operativo de desalojo en este predio de la empresa azucarera Ledesma. Desde ahí reclamaban tierras y viviendas. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. En toda la Argentina y sobre todo en Jujuy, la tierra y la vivienda es una necesidad urgente para miles y miles de jóvenes matrimonios que hoy viven hacinados en las casas de sus padres. Ledesma es uno de esos pueblos que está rodeado por el ingenio La Esperanza, que fundamentalmente sin poder crecer para ningún lado, porque todo es de Blaquier, porque todo es de Blaquier. Soy un germen. El trasfondo es la presencia de esa empresa que en la zona es omnipresente, que es el Ingenio Ledesma, que es el más grande de los 23 que hay en el país y uno de los más grandes de América Latina. La tierra reseca tus manos, una vez más plantando la semilla que nunca cosecharás. El sol en la frente es la señal latente de tanta injusticia que vive mi gente. Walking down the holy ground. Nunca me hubiera imaginado que en nuestro Jujuy, y estamos tan alejados de aquellos tremendos juegos del poder real, nacional, con cosas y operaciones a las cuales no estamos acostumbrados, nunca me imaginé que quizás nuestra provincia pueda representar o a jugar como territorio de este tipo de cosas raras que por ahí se ven en otros lugares de la Argentina. Supieras lo que generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. La política del grupo ha sido pragmática en función de los intereses que tienen como grupo económico. Tratar de acomodarse con los gobiernos y de hacer sentir con mucha fuerza la presión política. Es un grupo con mucha capacidad de lobby político que en la zona donde tiene presencia maneja mucho fuerza política y que tiene además en su historia un antecedente negro que es su responsabilidad o la forma en que se involucró con la dictadura militar en la represión de la noche de los apagones en la misma localidad de General San Martín. De rodillas ante vos el mundo entero, entre lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. En el mundo que sea capaz de cortarte las manos, tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano.